Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la sexta emisión de Invasión Nocturna en Rock and Radio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú, Ángel, tú? Muy cansado, ¿eh? Oye, ¿por qué, Ángel? Oye, la verdad es que yo creo que para las personas que no viven en la Ciudad de México, para las personas que vivimos, ¿no?, en esta hermosa ciudad con grandes cosas. Sí. Ahora nos tocó vivir otro de los grandes momentos, ¿no?, de esta ciudad, que es que fue más bien el pasado miércoles con la alberca más grande del mundo. Ah. Ese diluvio que ni bíblico, ¿no? No, de hecho sí, o sea, podías armar tu arca de ángel o de Luis, no sé por qué. ¿El arca de ángel? Ajá. ¿Y qué metías ahí? Pues, animalitos, digo, o sea, las parejitas, digo, para bueno, que... Bueno, menos mal. Para seguir creciendo. La verdad es que yo me cansé un poco porque tuve que nadar desde viaductos a mi casa. Ay, qué rudo. Y la verdad es que ya no sabía si aplicar la de mariposa o el estilo libre, no, incluso, o la de perrito. Ajá, porque... incluso hasta podías surfear entre los... O sea, te ponías al carro... Y así empezabas a sorprender en el carro, ¿no? Es que se movían bien feo, ¿no? Fíjense sí. Que las noticias como que se veía bastante feo. ¿Qué habrá pasado con los que se quedaron en Reforma? Con los que están apoyando a aquel... Oye, señor, sí, el señor, fíjate... Ahí en Pejelandia, ¿qué habrá pasado? Pues de hecho es que ahí no fue tan dura la lluvia. Lo fuerte fue en el viaducto, más que nada, ¿no? O sea, los ríos ya se volvieron ríos. Ah, ándale, por supuesto, ahí se... Regresamos al río otra vez. Bueno, ¿y qué te pareció la nieve? La verdad es que me aventé un muñequito de nieve muy bonito. Sí, parecía eso, aquello muy bonito. Con armando las bolitas de nieve. Es muy padre. Podrías ver a los niños aventándose granizos, ¿no? Sí, no, a mí bien me padre. Salieron dos chipotes por andar en la calle. La verdad es que bastante bastante interesante, ¿no? Estuvo en la Ciudad de México. Véngase, es una ciudad que tiene de todo, ¿no? Sí, sí. Estará de fiesta en el Distrito Federal con eso. Y bueno, vamos a escuchar la primera rola. Esta tú la escogiste, Ángel. Sí, se trata de Magic Numbers. Bueno, los hermanitos, ¿no? Los gorditos. Muy bueno, buenos, los ingleses. Esto es Love Me Like You. Regresamos, estamos en Invasión Nocturna. She don't want goodbye. I only want to find a way to make it hard for you. All those years gone by, I only want to find a way to make it hard for you. Acabamos de escuchar los Magic Numbers con la canción Love Me Like You. Una buena banda, una buena propuesta, ¿no? Del año pasado. Y la verdad es que como que me suena bastante retro, ¿no? Sí, muy buena, ¿eh? Y la pinta también tiene una pinta muy, muy retro, muy sí, buena. Sí, se me figuran a los Creedence, pero los Creedence de ahora, ¿no? De hecho. La gordita también podría tener barba, fíjate. No, la gordita está monona, así es que no te metes con ella. Ah, te declaras fan, ¿no? Soy fan de la gordita. Oye, está monona. Y bueno, hablando de soy fan, vamos a presentar a nuestro... No soy fan de mi compañero que vamos a presentar. Eso dices, eso dices, ¿eh? Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Es un colaborador de la estación y bueno, está fungiendo como productor de este programa. Se llama gracias. Martín. Fuerte aplauso, por favor. Oh, qué entrada. Ya ni mi programa me reciben así, ¿eh? ¿Tú no? ¿Cómo voy a venir a trabajar con ustedes mejor? No, ya estamos bien con los dos. ¿No quieren meter una sección de historia o algo así? Pero historia de México, ¿qué será? No, pues no, soy bien malo para la historia. Pero malísimo. Entonces, oye, pero ¿cómo se llama tu programa? Rocking for a Dream es muy interesante. ¿Por qué no lo checan? ¿Por qué no? Si quieren que haga algún especial, mándenme unos correos. Fíjate que podrías hacer un especial de gays, ¿no? Podría estar interesante, de los gays en la música. Ah, claro, mándenme su currículum y con mucho gusto los aceptaré. No, muchísimas gracias, mejor me quedo con la duda. No, entonces ya no me gustó. Pero a ver, platícanos un poquito, vamos a abrir esta sección, bueno, a continuar con la sección que abrimos el podcast pasado, que se llama Soy Fan De, y bueno, el chiste es que digas algo de un gusto culposo que tengas. Y bueno, Martín, por favor, ¿cuál es tu gusto culposo que te dé pena, pero la neta es que eres fan? Me declaro fan de Por Ti de Belanova. Y pues saludo, no, ¿eh? Ay, hasta te impresionaste, hasta escalofrío te dio y todo. Pero ese sí está rudo, güey. Híjole. Pues sí, sé que sí me la aventé gacho, pero pues qué puedo hacer, ¿no? Oye, estoy pero fan. Es que con la pinta que tienes como que no te ves escuchando. Pero imagínenselo, 1.90 el pelado bigotón. Además con los brazotes, porque además parece baterista. Ah, sí, claro. Parece guarura, parece lobo, ¿no? Imagínenselo así y que le guste Belanova, ¿no? Alrededor va a salir con que es fan de Luis Miguel. No, tampoco. Caso, bueno, ¿no? De hecho me gusta, ¿no? Pero no. O sea, eso lo hablaré en otra sección, ¿qué te parece? Sí, no, está bien, pero debes aventarte por ahí un Rocking for a Dream de Luis Miguel, ¿no? Sí, lo tendré en cuenta, no se preocupen. Bien, y bueno, también tenemos ahí un gusto culposo que nos mandaron desde Monterrey, una señorita llamada Katy, que dice que es fan de la lucha libre, pero eso no es tan culposo, ¿no? Porque últimamente como que la lucha libre está... está de moda. Pero el gusto culposo es que busquen, por favor, ahí un luchador que se llama Pancho Tequila. Que bueno, es un gordito que por ahí quiere imitar al Diputable. Y bueno, anda ahí peleándose con el Pato Zambrano en Monterrey, según me cuenta. El nombre de ese luchador es como la banda que vamos a presentar a continuación, ¿no? Sí, de hecho, vámonos con la rola de la semana. Esto es Pequeños Sueños. Despréciala. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams. Little dreams, pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Acabamos de escuchar a Árbol con Pequeños Sueños, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, no. Esto. A ver, el grupo se llama Árbol. Ajá. Qué mal, ¿no? Entonces, qué mal. Es como si yo armo una banda y de repente me llamo... Sofá. Arco Iris, mueble. O, ándale, no, cama. Mona. No, oye, a ver, ¿qué más? Bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿no? No, sí, la mona, ¿no? Oye, eso me tienen otras cosas. Eso ya pasó? Es otra cosa. Eso ya no es de bandas, ¿no? Eso ya es otra cosa. Esa es otra forma de vida, ¿no? No, sí. Bueno, pero no nos vamos a meter con eso. ¿Qué tal la rola? No me agrada, sinceramente me parece malísima. Yo pensé que ibas a salir con que eras fan también. Bueno, ya no vuelvo a venir a tu programa, discúlpame, creí que me recibían como oro y ve cómo me estás tratando. No, y es que luego nos critican que porque tenemos que fregar a la persona que se sienta con nosotros. La verdad es que no, ya no lo vamos a hacer, nos vamos a portar decentes ahora sí. Ya ves que hasta se preocupan, ¿no? He recibido comentarios de que se preocupan de que ya es la última emisión de Invasión y no sé qué tanto. Es que nos querían enterrar por ahí, pero bueno, ya. Ah, pero no, esto va para rato. Regresando a la rola, ¿te parece si regresamos a la rola? Me parece bien, sí. No es mi programa, entonces no puedo opinar mucho. A ver, ¿qué te parece la rola? ¿Se te hace muy bonita la voz? La voz es bastante nefasta, cañón. Y luego la letra está horrible. No, pero a ver, yo lo que entendí siempre es... Siempre, o sea lo como sueños es... guajiros, exacto, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Como que, qué payasos, pero argentino. Ajá, sí, de hecho suena como canción, muy infantil. Sueña como... ¿no? Suena muy infantil la canción. Sueña muy infantil, ¿no? Sueña muy infantil. Ajá, okay, perfecto. Sí. Va, me late, pero ¿qué te parece? Esto es de la nueva oleada que está saliendo en Argentina, ¿no? Sí, la decadencia argentina. Creo que están en un bache, ¿no? Y siguen cayendo y cayendo y cayendo. ¿Un bache como la Ciudad de México? Tal vez, ¿no? Pero ese ya es más grande. O sea, se supone que... Pero es que esto ya es valle, ¿no? Lo que... lo que llegó a ser bueno en Argentina, hablando de Soda Stereo, como que ha venido en una decadencia impresionante, con grupos queriendo hacer ska, queriendo hacer canciones. Punk. ¿Y esto es rock? Pues no, sinceramente no lo considero como canción de cuna, ¿no? De hecho lo tendré en cuenta para mis hijos. Es que de hecho nos lo vienen a vender como rock y la verdad es que es pop más que nada, ¿no? Es como si nosotros vendiéramos a Porti de Belanova, ¿no? Como rock. Y de hecho... Oye, ¿pero qué opinas de los Babasónicos, no? Es, creo que las bandas de Argentina, que muy buena propuesta. Otro pop también, pero es muy bueno. Es muy digerible, ¿no? Muy interesante el proyecto. Pero ellos tienen un concepto totalmente distinto, ¿no? A lo que puede ser el rock. Sí, un concepto rarito, ¿no? ¿Qué opinas? Rarito, sí, como lo que te vamos a proponer, ¿no? Después que hagas... Es que la pinta, ¿no? La pinta que trae aquí Martín. Oh. De repente nos hace creer que como que batea del otro lado. No, ya sabes que no. Pero bueno, después de escuchar una muy, muy mala rola, no sé ustedes qué opinen, pero vamos ahora con una rola que de hecho escogió Martín. Soy súper fan de esta rola. Y del güey también, ¿no? No, de ninguna manera. Hablando de los puntos raritos, esto es Morrissey con First of the Gang to Die. Regresamos en un segundo. Disfrútenla. Los Angeles, you are too hot. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand. And the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand. And the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand. And the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gut, and the first lost lad to go under the sod. Acabamos de escuchar a Morrissey con la canción First of the Gang to Die, que viene en el disco de You Are the Quarry. que se editó en 2004. La verdad es que una muy buena banda. Bueno, banda, ¿no? Un buen cantante, compositor. Sí, no, bueno, la verdad es que él salió de los Smiths. ¿Y qué conocemos de los Smiths? Pues yo, la verdad, nada, ¿no? De hecho, conocí a los Smiths por Tatú. ¿También eres fan de Tatú? No. Ya me vas a agarrar de bajada. A ver. ¿Eres fan de Belanova? ¿Eres fan de Morris? Oye, mejor ya di que este es el último programa, ¿no? No, ya no. Prometeré ya no criticar a las personas que se sienten aquí con nosotros. Pero bueno, una muy buena rola. De hecho, Martín como que estaba imitando a Morris ahí, media rola. No. Sí, se paró a cantar y a bailar toda la cosa. Es que los cigarros mentolados crean ese efecto en mí. No, qué feo. Pero bueno, la verdad es que le queremos agradecer mucho a Martín que haya estado con nosotros. No, gracias, al contrario. Y bueno, aunque todavía tenemos un tiempo, vamos a dar nuestros correos electrónicos. Mi correo electrónico es treco-12m3@hotmail.com. ¿El tuyo, Ángel? mis-pumas-gol@hotmail.com. El mío es bajistabarato@gmail.com. Y bueno, ¿qué vamos a tener este lunes en tu programa? Pues... ¿En qué Rocking? Rocking for a Dream, por favor. Dream, pues creo que ustedes me van a mandar mails, ¿no? Para hacer alguna propuesta, algún programa, algo así, ¿no? Pues con eso de que del tema de los gays el día de hoy. Sí, es que tenemos una gran duda, ¿no? De entre Mick Jagger y David Bowie, ¿no? Sí, de hecho... ¿Quién lo cachó? ¿La mujer de quién o qué? Sí, habrá sido... ¿Serán? ¿Serán? ¿O será? No sé, o no sabemos. O seremos, por ahí ya me hice miedo con Morris, ¿eh? No, cálmate, sabes que no hay problema, estamos en confianza. Y bueno, la página es www.angelfire.com/blog/rockandradio. Estamos en contacto, por favor, no se despeguen de la programación de esta estación. Va a estar buena, ¿no? Y los programas que siguen. Sí. Hay sorpresas, hay que esperar. Van a haber fiestas, por favor, ahí nos conocerán más adelante. Esto es Invasión Nocturna, nos vemos. Buenas noches. Bye. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.